Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Rendirme jamás. Jamás me rindo ante la vida. Yo nací para triunfar. No nací para ser un hombre sumido en el silencio del olvido, para ser una hoja reseca, mustia rama, o conformarme con ser un árbol caído. Extracto del libro La noche anterior, José Luis Calva Cepeda. Regresamos de vacaciones y Testigos del Crimen vuelve a las andadas con más casos sangrientos, con más historias para analizar y comentar desde el punto de vista criminalístico. Me encuentro en esta mesa con Guadalupe Gutiérrez, su servidor Roberto Coria. Tenemos a Abel Cobos en la producción y asistencia técnica de Paulina Villavicencio. Y pues queremos agradecer muchísimos mails y muchísimos comentarios que nos han enviado. Los mejores deseos de este 2008 para todos ustedes. Esperemos que inicien el año con todas las pilas hasta arriba, que estén muy bien. Por supuesto, ya que tuvimos, bueno, afortunadamente algunos días de vacaciones en donde pudimos descansar, escuchar Testigos del Crimen, ¿verdad? Y bueno, pues con todo eso, tener nuevos proyectos e intenciones para este año que inicia. Y tenemos el día de hoy, Guadalupe, un caso que la verdad tenía pues ya bastantes días atrasados, la gente nos los ha reclamado, y se trata nada más ni nada menos que de la conclusión, podríamos llamarle así, del caso del llamado poeta caníbal, José Luis Calva Cepeda. Sobre él podemos escuchar el podcast número 101 de Testigos del Crimen, donde le dedicamos una amplia cobertura a todo su caso, a todos los homicidios que él cometió, a los que presuntamente cometió, y sobre todo al caso de antropofagia, que de alguna manera es inédito, prácticamente inédito en México. Sí, no hay registros de algún otro criminal que haya presentado algo de canibalismo o que se le haya podido comprobar al menos, ¿no? No dudo que existan, como en alguna vez lo platicamos. Sin embargo, pues tampoco en esta ocasión se le ha podido comprobar nada y él jamás dijo sí me la comí, nunca cambió su declaración en cuestión del canibalismo. Siempre dijo sí la maté, pero no me la comí. Efectivamente. Y fíjate, Guadalupe, que en este sentido nosotros hicimos una encuesta donde le preguntábamos a la gente sobre qué opinaba del suicidio de José Luis Calva Cepeda. Y un arrollador 62% cree que él fue asesinado dentro del reclusorio preventivo oriente de esta capital. Cuestión que vamos a tratar de analizar el día de hoy y en lo personal trataré de desmentir. Bueno, obviamente por toda la controversia y todo, yo creo que parte de todo esto es el escándalo y toda la difusión que hubo del caso, Roberto, ¿no? De los asesinatos, el único que declaró fue acerca del asesinato de Alejandra, los otros nunca dijo que sí, todo lo que había alrededor, todas estas circunstancias, y después ir sabiendo de su vida, pues obviamente se iba acercando a un final bastante fatal, aunque he de decir que no esperábamos que fuera así, ya sea suicidio o sea homicidio, cualquiera de estos dos. La verdad lo esperábamos que estuviera recluido bastantes años y que este pasara a ser una leyenda a través del reclusorio y a través de toda la situación, como ha pasado a ser Goyo Cárdenas, el Pelón Sobera, etcétera, etcétera. Y bueno, en esto breve que se hizo de fama, que se hizo de muchísima notoriedad, pues ya está ahí, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aquella mañana del 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Mi santo. Tu santo, Guadalupe. Me acuerdo que cuando escuché la noticia en la radio, verdaderamente me conmocionó y te escribí inmediatamente para avisarte lo que había sucedido. Fue sí, algo en efecto. Verdaderamente inusitado, un desenlace inesperado. Y para hablar de este caso, debemos remontarnos a donde dejamos el programa número 101, el 15 de octubre, cuando el coordinador general de servicios periciales, mi jefe, el doctor Rodolfo Rojo Urquieta, confirma plenamente que la carne que él tenía frita en su sartén, que tenía en la casa, pertenecía a Alejandra Galeana Garavito, y que no hay una posibilidad científica de establecer si el tipo verdaderamente ingirió la carne humana, puesto que esta ya ha sido metabolizada y procesada por el cuerpo. Es decir, no tenemos una prueba plena de que el tipo haya consumido carne humana. En efecto, una de las cosas que dijo es que quería deshacerse del cuerpo, no encontró de qué forma y empezó a cortarlo, a descuartizarlo. Y bueno, de esto que encontraron que era parte del antebrazo derecho, lo que declaró es que iba a ser comida para el perro. Uh-huh. Y como hemos comentado en varias ocasiones, lo curioso es que no había perro. Sí, él no tenía mascotas. No. Pero bueno, en su declaración al Ministerio Público, él afirma esto el 17 de octubre. Y el 18 de octubre, el Diario de México nos da la noticia de la existencia de un presunto cómplice de Calva Cepeda, un hombre llamado Juan Carlos Monroy Pérez, quien presuntamente era compañero de Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, la víctima número uno de acuerdo al recuento que se hace, con quien presuntamente mantenía una relación homosexual. Este hombre, Juan Carlos Monroy Pérez, es inmediatamente pues casado por la Procuraduría del Estado de México por el crimen en Chimalhuacán, si podemos recordar. El 19 de octubre, el Universal nos da la noticia de que Calva Cepeda es dado de alta del Hospital de Joco y arraigado en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del DF, para llegar al 23 de octubre, cuando el Universal en su página 6 nos habla que Juan Carlos Monroy Pérez, de 40 años, finalmente es capturado por la Procuraduría de Justicia del Estado de México en Chimalhuacán, y él revela que Calva Cepeda le obligó a participar en el homicidio de Verónica Martínez Casarrubia y acepta tener una relación sentimental con Calva Cepeda. Este sujeto de inmediato es arraigado por la Procuraduría del Estado en un hotel en el Estado de México. Siguiendo todos estos datos, hacia el 25 de octubre, en el diario Monitor, en su página 7, declara que en un impresionante operativo, que bueno, a todos aquellos que lo vimos por televisión podemos recordarlo y constatarlo, Calva Cepeda es consignado al reclusorio preventivo oriente de la capital por el delito de homicidio calificado. Nada más. Hemos de recordar que el canibalismo no está tipificado. Exactamente, dentro del código de procedimientos penales o dentro del código penal vigente no está contemplada esta figura jurídica como un delito. Entonces, verdaderamente no había nada que perseguir a ese respecto. En relación a que si se la comió o no. Uh-huh. A su ingreso, pues se ha revisado físicamente por autoridades de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Distrito Federal. Y aquí, bueno, pues ya es puesto a disposición del juzgado 21 y confinado en el área de máxima seguridad del penal con una vigilancia de 24 horas. Yo creo que aquí es necesario subrayarlo porque muchos dicen, bueno, es que no lo veían, no estaba supervisado, no estaba vigilado, cuando con toda esa notoriedad que ya hemos platicado, Roberto, tenía que estar salvaguardado, obviamente. Fíjate que yo conozco personalmente el área de máxima seguridad, no porque haya estado preso en ella, sino porque en 1995 fui parte de un equipo de investigación relacionado con una evasión de reos de alta peligrosidad. Es bajo tierra, es una estructura de cemento muy fría que está comunicada por un pasillo enorme y a su vez de este desprende el área de reos donde estaba José Luis Calva Cepeda. Están ahí algunos delincuentes de cuello blanco, fundamentalmente defraudadores, y luego está el resto de la población que son secuestradores, ladrones de banco, etcétera. En este medio se encontraba Calva Cepeda y efectivamente hay una vigilancia de 24 horas a este tipo de población porque evidentemente no son delincuentes del orden común. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si continuamos hablando de este caso y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. E.ON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con E.ON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Ese día empezaron los reclamos. Ella no me amaba y me sentía como un objeto sexual. Entonces le apliqué la llave china y vi cómo ella se desvaneció. Me di cuenta que estaba muerta. La subí a la cama y comencé a pensar qué iba a hacer con el cuerpo. Declaración de José Luis Calva Cepeda ante el juez 21 penal. Y continuamos aquí en Testigos del Crimen con el caso del suicidio del poeta caníbal José Luis Calva Cepeda. Y bueno, también para que nos hagan llegar sus opiniones, comentarios, sugerencias, qué les parecen los capítulos, qué les ponemos, qué les quitamos, qué sugerencias tienen por ahí. Tenemos varias vías de comunicación, entre ellas un correo de voz, que es el 01-800-087-2423 para todo el país. Tenemos nuestra página web www.testigosdelcrimen.com, donde pueden dejar directamente un mensaje. O bien, mándenos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, siguiendo todo este itinerario periodístico que se dio acerca del caso Roberto, nos encontramos también hacia el 26 de octubre, que en Diario Monitor nos hablan que su abogado, llamado Humberto Guerrero Plata, que en una llamada telefónica logra ganarse la confianza de este Calva Cepeda y asume su defensa. Esto a través de una empleada del reclusorio llamada Sandra Guarneros López. Y aquí, bueno, ya se inicia una averiguación previa por esta situación, que en el periódico Reforma, Calva Cepeda dice que tiene una dieta a base de arroz y frijoles. Fíjate que se convirtió en objeto de burla dentro del reclusorio, de que todos los internos le tenían miedo a Calva Cepeda porque no se los fuera a comer. Fue una como broma cruel dentro de la población. Para el 27 de octubre, el periódico Reforma en su página 7 nos habla de que la defensa de José Luis Calva Cepeda se basa en una posible locura. Y aquí, desde este momento, Guadalupe inicia una serie de controversias, de dimes y diretes legales sobre el estado mental de Calva Cepeda. La Procuraduría de Justicia insiste en que es un sujeto que no puede ser tratado mediante las vías tradicionales de reclusión. Dicen los peritos en psicología, según la nota del Universal publicada el 31 de octubre, que Calva Cepeda presenta al menos 12 características de un psicópata. Dicen que debe de ser tratado como un sujeto de alta peligrosidad y que tiene una gran ilusión por quedar embarazado. Y él dice, de acuerdo a una declaración que publica el Universal en la página 3, que Alejandra le negó un hijo y que por eso la asfixió y que se sentía como un objeto sexual. Aquí vale la pena mencionar, Guadalupe, que el sujeto desde este momento presenta un cuadro profundo de depresión. Y esto es natural, porque digo, no es nada fácil estar en el interior de un penal. No, en lo absoluto, sea por el motivo que quieran y le escojan. Sí, él había cometido un crimen, era un homicida de alta peligrosidad, en efecto, coincido completamente. Sin embargo, la depresión ya fue algo que salió, que se disparó, pero que venía desde antes, ¿no? Uh-huh. Si nosotros recordamos un poco su historia, él desde la infancia sufrió mucho, digamos que se conjuntaron muchas cosas. Un padre abandonador desde muy temprana edad, una madre muy sádica, muy agresiva. Castrante, dice él. Bastante castrante, que inclusive en esta época de Reyes le rompía sus juguetes. Era alguien completamente autoritario, no lo dejaba ser, digámoslo así, ¿no? Era parte de todo esto. Pero a la vez nunca pudo romper esta liga con la madre y siempre estuvo de una u otra forma ahí. Si nosotros vemos los antecedentes de este joven, bueno, ya no era tan joven. 38 años, sí, sí. Es un chamaco, sí, entonces, sí, es una criatura. Con todo este antecedente con la madre, bueno, ya se va marcando todo un perfil hacia la violencia. ¿Qué sucede? Él estaba casado, Roberto, hemos de recordar, y tuvo dos hijas. Cuando sale todo esto a flote, bueno, obviamente empieza la cacería también para averiguar acerca de la exesposa y toda esta situación. La exesposa empieza a declarar, o sea, muy bajita la mano y así como que tratando de no ser vista ni sabida ni nada por el estilo. Sin embargo, ¿qué empieza con todas estas averiguaciones? Habla de una violencia familiar, el cuate le pegaba, la maltrataba psicológicamente y físicamente. No hay reportes, o al menos la esposa no lo ha declarado, que a sus hijas las maltratara. Digamos que ahí no se metía, parece ser que había una identificación con estas pequeñas como hijas maltratadas. Pues yo fui un hijo maltratado, yo no voy a hacer lo mismo. Parece ser de una parte inconsciente y un poquito rescatista de sí mismo al proyectarse en las figuras de estas dos pequeñas. Pero en cambio la esposa la trataba, pero bueno, no mal, pésimo. Se logra divorciar a esta mujer y ella declara que ha tenido que cambiarse de lugar en diferentes ocasiones porque Calva Cepeda la seguía hostigando, la seguía violentando psicológicamente y que ella lo que quería era escaparse del radar de este hombre, que tampoco, bueno, a pesar de que no maltrató a las hijas físicamente, igual no pasaba una pensión debido a, como ya sabemos, que él trataba de mantenerse del arte, de lo que él escribía. De su vida bohemia. En efecto, cosa que pues muy pocos creo que lo han logrado, ¿no? Agustín Lara pues sí pudo vivir de eso, ¿no? Pero pues Calva Zepeda no. Claro. Entonces, vendiendo sus poemas en Coyoacán y todo eso, realmente sus ingresos eran pues muy, muy bajos, cosa que tampoco la esposa, con tal de que la dejara en paz, no le pedía, ¿no? Dejó de ver a las hijas, obviamente. Y él siguiendo, fíjate, este patrón de golpeador, de agresivo, etcétera, se vinculaba, como dijimos en nuestro podcast 101, con mujeres sumamente vulnerables, divorciadas, con hijos, y que tuvieran una autoestima sumamente baja. ¿Para qué? Para que él, al momento de estarse vinculando con este tipo de personas, su autoestima, que todavía estaba mucho más baja que la de ella, pudiera salir un poquito más arriba, él sentirse el señor, el hombre, el dueño y todo lo demás. El conquistador, que era lo que platicábamos en ese momento, y entonces tener, digamos que el control y la dominación sobre estas mujeres. La mujer como posesión. En efecto. Pues el 1 de noviembre, Diario Monitor, en su página 5, nos habla de cuando el juez 21 de lo penal dicta el auto de formal prisión a José Luis Calva Zepeda por ser presunto responsable de homicidio calificado en contra de Alejandra Galeana Garavito y de la profanación de su cadáver. Calva despide a Humberto Guerrero Plata, este abogado fascineroso considerado por muchos, lo despide como su abogado e inicia pues una defensa por parte de una abogada de oficio llamada Penélope Rivas Martínez. Calva dice que todo el canibalismo es un invento de los medios. Él en todo momento dice que es amarillismo, que él jamás se comió a nadie, que él trató de deshacerse del cadáver. Sin embargo, en el interior del penal, él se hace llamar como el caníbal. Él disfruta de esta posición. De alguna manera se siente grande frente a otros internos. Se dice que compone poemas para algunos de ellos, para sus esposas, obviamente, que autografía algunos de sus fanzines, de sus libros de poemas autoeditados. Y de alguna manera él goza la reputación de ser un caníbal. Aquí viene la parte interesante. ¿Por qué si él niega tajantemente ante los medios que es caníbal? ¿Por qué asume esa posición en el interior del penal? Aquí es algo interesante porque una de las cosas que él busca, Roberto, es fama, es notoriedad. Con todo esto de los escritos y todas estas cuestiones que hacía de teatro, buscaba ser famoso. ¿De dónde viene esto? Como ya lo habíamos comentado, él tiene un trastorno de personalidad narcisista, además de todos los rasgos psicopáticos, más toda esta parte paranoica, que rasgos paranoides que lo van conformando. Si él lo que está buscando desde pequeño es ser reconocido, es ser mencionado, es ser nombrado y ser aplaudido, curiosamente de esta forma lo logró. Y siendo el caníbal, digámoslo así, desde una forma podríamos ver que está aceptando que sí lo es. Sin embargo, está tomando esto como un juego. Quieren que sea el caníbal y aquí me aplauden, aquí me tienen miedo, que es una de las cosas que buscaba, aquí me tienen reconocimiento, aquí me tienen admiración, entonces voy a ser el caníbal, porque entonces por el caníbal soy famoso. Vale la pena mencionar que no todos los reos lo aplaudían. No, no todos. Él fue objeto de múltiples golpizas, de hostigamiento. Vaya, como lo he dicho, la vida dentro de un penal no es nada fácil ni nada agradable. Y además, bueno, dentro de esto, de las cosas que se corre la voz, ya saben, ¿no? Radio Pasillo, muy entre paréntesis, hasta se menciona que fue violado, ¿no? O sea, como de estas hipótesis o cuestiones que se manejan, ¿no? El 6 de noviembre, según el Excelsior en su página 1, Humberto Guerrero Plata es recontratado por José Luis Calva Zepeda como abogado defensor y a partir de ese momento entra en una suerte de silencio mediático. Poco a poco los reflectores dejan de iluminar a Calva Zepeda, son menos sus apariciones en los medios. De alguna manera creo yo, o lo concibo como el sabor del mes, pasó la euforia, pasó pues esta sensación que despertó en la prensa, en la televisión, en el radio, hasta un final sorpresivo. Y sobre eso platicaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Entonces el caníbal, al verse acorralado, decidió tomar el camino más fácil. Así, de esta forma, iba a hacerle más sencillo iniciar su nueva vida con la muerte. Iba a buscar a su madre en otra dimensión, porque aquel que no tiene madre carece de origen. Recado póstumo de José Luis Calva Cepeda. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos del caso del suicidio de José Luis Calva Cepeda, el llamado poeta caníbal, y nos trasladamos al 12 de diciembre de 2007, el día de la Virgen de Guadalupe y, como ya mencionamos, el día de tu santo, querida Lupita, cuando José Luis Calva Cepeda es encontrado sin vida a eso de las 6:50 de la mañana en su celda en el área de máxima seguridad en el reclusorio preventivo Oriente de la Ciudad de México. La causa de muerte: asfixia por ahorcamiento. El sujeto utilizó un cinturón para atarlo alrededor de su cuello, sujetarlo a las rejas de la celda y, en una suspensión incompleta, quitarse la vida. Centro, el periódico Centro, en su página 26, señala que Calva Cepeda amarró la puerta de su celda con un alambre y que cubrió la reja con una cobija y se ahorcó con este cinturón que acabo de mencionar. La hermana de Calva Cepeda, Claudia, que por cierto él en sus propias palabras dice que es una oportunista, una mujer que únicamente le interesa el dinero, esto es declaración del propio Calva, sí. Él dice que tiene un hermano Jorge que es taxista y que es alcohólico, menciona que tiene una hermana Lupita que es maestra de kinder y que es alcohólica también, y Claudia que es la hermana menor. Entonces, esta mujer, quien lo ve por última vez el 11 de diciembre a las 6:46 de la tarde, asegura y grita y reclama que él ha sido asesinado y que era víctima de golpes y de extorsión por varios reos en el interior del reclusorio Oriente. Viene la parte curiosa: el 13 de diciembre, el Universal en su página 1C revela que la necropsia médico-legal practicada al cadáver de José Luis Calva Cepeda demuestra que consumió cocaína y que la causa de muerte fue finalmente la asfixia por ahorcamiento. No hay ningún signo físico, ningún indicio que nos hable de que el tipo fue golpeado, que fue amenazado, que fue agredido físicamente antes de la muerte. Todo indica que no hubo violencia y que el tipo se quitó la vida. Todo esto desde el punto de vista forense. Y por otra parte, una de las cosas que declara precisamente su hermana Claudia, que también lo vimos en los medios, es que llorando decía que lo estaban extorsionando, que le pedía dinero y que no lo dejaban en paz, ¿no? Todavía declaramos y habíamos dicho, en efecto, había muchos reos que lo temían, otros que se hicieron medio cuates y otros que lo agredían. Digamos que había de todo, como en cualquier situación de reclusorio, en fin. Aquí entran muchas de las controversias y de las cuestiones, ¿no? Dicen, bueno, es que quizás encubrimiento por parte de las autoridades porque no quieren que se sepan de sus actividades brutales o de sus fallas respecto a la vigilancia y todo. ¿Qué es toda esta controversia respecto a esto? Fíjate, Guadalupe, que yo, efectivamente, el suicidio de Calva Cepeda, que yo la verdad no tengo ninguna duda de que fue suicidio, y no lo digo en representación a la institución para la cual trabajo, sino a título personal en el examen que he podido hacer de los indicios, de las evidencias de este caso, yo no tengo ningún elemento que me haga dudar acerca del suicidio de Calva Cepeda. Algo que sí es cierto es que este hecho puso a flote muchísimas anomalías que ocurren en el interior del penal. No puede haber un cinturón en el interior de un penal, no puede haber agujetas, todo esto se le quita a los internos precisamente para evitar este tipo de suicidios, y más aún si se trata de un sujeto con un perfil de depresión profunda como lo fue Calva Cepeda. Esa es una de las controversias más notables. ¿Por qué la cobija en las rejas de la celda? Esta área es extremadamente fría. Le cuesta trabajo a la gente verdaderamente de una manera sana subsistir en este medio, y es por eso por lo que permiten que se pongan ese tipo de cobijas para guarecer un poco del frío y del aire. Es un área de cemento, completamente cerrada, no da la luz, es muy muy frío y es por eso que sucede esta situación. Ahora bien, dentro del sistema penitenciario mexicano, es imposible que haya una persona vigilando 24 horas a un fulano cuando tenemos una sobrepoblación impresionante en los penales. Sí. Por eso no es posible que una persona esté vigilando las 24 horas a Calva Cepeda, y es por eso que facilitó, pues de alguna manera, el que él tuviera los medios para quitarse la vida. Pero sobre todo, Guadalupe, yo lo he visto, cuando una persona se quiere suicidar, lo hace. Sí. Sin importar que le pongan vigilancia 24 horas, sin importar que le pongan cámaras, basta una playera, queridos escuchas, para quitarse la vida. No se necesita gran artificio, gran artilugio para suicidarse. El suicidio es un acto de egoísmo, pero sobre todo es el último acto de voluntad. En efecto, respecto al suicidio, estoy completamente de acuerdo porque también se ve en el aspecto clínico. Aquella persona que se quiere matar, no va a haber poder humano que lo convenza de lo contrario. Y va a buscar el medio, va a buscar la forma, va a buscar la manera con todo esto. Fíjate, una de las cosas que nos habla respecto a lo de la cocaína es que obviamente ya se estaba, entre comillas, integrando a lo que era el medio penitenciario, porque a pesar de que están prohibidas todo tipo de sustancias, todos sabemos que corren todo tipo de sustancias. Yo he llegado a ver granadas de fragmentación en el interior del reclusorio Oriente. Vaya, es un gran vicio del sistema penal. Hay muchas anomalías. Entran armas, entran cuchillos, digo, yo tengo colegas que tienen colecciones de artefactos hechos artesanalmente, cepillos de dientes afilados, cuchillos hechos de manera rústica, vaya. ¿Hace un cepillo de dientes? Puede ser exactamente un arma letal. Por supuesto, y aquí fíjate, una de las cosas que no se veía venir es que se suicidara. Porque viendo esta parte narcisista de él, era ver cómo iba a impactar su juicio y toda la situación y todo lo que se viviera a través de los medios, su propia persona, que era algo que a él le satisfacía enormemente. Entonces, de repente, amanecer con la noticia ese 12 de diciembre, que primero, queridos escuchas, me habló de la noticia de Calva Cepeda y ya luego me felicitó Roberto, háganme el favor. Pero bueno, okay. Digamos que amanecimos con esa noticia tan terrible respecto a lo que seguimos este caso. Sí suena raro, sí suena extraño, porque en efecto, a pesar de esta depresión profunda que llevaba, estaba, digamos que flotando bastante bien. Hasta ahorita no se ha hablado de ningún medicamento, no lo tenían bajo ninguna sustancia que lo ayudara a salir a flote. Sin embargo, esta parte de los internos que iban y lo buscaban y les hacía sus pequeños poemas, sí lo podía haber mantenido a flote. Incluso, sí, suena raro. Incluso hay quienes dudan porque se habla de que el tipo tenía un proyecto de vida, que quería escribir una novela sobre sus aventuras. De hecho, hay un texto inconcluso que se llama El poeta seductor. Y para mí lo más revelador, Guadalupe, es el extracto que escuchamos al inicio de esta cápsula. El caníbal, al verse acorralado, decidió tomar el camino más fácil. Yo pienso, Guadalupe, y tú tendrás la mejor opinión desde tu área del conocimiento, que el tipo fraguó este gran final, esta gran salida, como una manera de pasar a la posteridad. Era lo último que le quedaba. Sí, yo creo que aquí, fíjate, que estuvo inspirado, también imbuido desde un aspecto narcisista, un aspecto de grandiosidad, un aspecto de él. Él mismo declaraba que era Dios para decidir acerca de la vida de las demás personas, como hizo con Alejandra. Lo que hizo fue como una salida a lo grande, enorme, ¿no? Un gran final. Como de estas grandes novelas, en donde siempre hay grandes finales, entonces él quiso contribuir una vez más a esta parte que él quería hacer importante, haciendo una salida dramática y triunfal, estilo muy película de Hollywood también, ¿no? Y aunque el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que no iba a rodar cabeza alguna de ningún funcionario, el 14 de diciembre es removido del cargo el director del reclusorio Oriente, Engels López Barrios, por todas las anomalías que se detectaron, y de alguna manera pues tenía que haber un pagano por la muerte de Calva Cepeda. El gráfico en su página 15 revela que Calva fue velado en Ciudad Nezahualcóyotl en una funeraria y enterrado a las 12:45 horas en el panteón de San Nicolás Tolentino en Iztapalapa. Curiosamente se presenta Armando Galeana Garavito, el hermano de Alejandra, y él dice: "No vengo a burlarme del dolor de nadie, solamente quiero saber si efectivamente se trata de José Luis". Es algo bastante legítimo el querer cerciorarte de la muerte de la persona que le privó de la vida a tu ser querido. Y también se presentó Judith Martínez Casarrubia, la hermana de Verónica, con la misma intención. Y aquí en este momento, Claudia Calva Cepeda, la hermana menor, dice y pide de rodillas perdón a todo el mundo por todas las acciones que cometió su hermano. Lo curioso es que su madre jamás se paró por ninguna parte ni el resto de los hermanos. Solamente Claudia fue la encargada de disponer de los restos materiales de José Luis y de alguna manera de disponer del resto de sus pertenencias. Que es como en cierta forma la representante familiar y que curiosamente cuando empezó todo el asunto de su hermano declaró que su hermano era incapaz de hacer eso, que era un buen hombre. Bueno. Bueno, el 19 de diciembre, ya para finalizar, la prensa en su página 52 revela que Juan Carlos Monroy Pérez, el supuesto cómplice, quien permanecía arraigado en un hotel de la colonia Evolución en el Estado de México, es finalmente consignado por el homicidio de Verónica Martínez Casarrubia. Pues sí, con esto digamos que se dio continuidad a lo que se decía acerca de estos casos tan controversiales. El que faltaría, digamos, por esclarecer es el de la jarocha, ¿no? El de esta prostituta que fue encontrada en la unidad Nonoalco Tlatelolco, también destazada. En efecto, con el mismo sistema, las mismas características, en fin, pero de ahí no se sabe nada. Pues José Luis Calva Cepeda tomó la salida fácil, de alguna manera le dejó todo el paquete a su cómplice, a su presunto cómplice Monroy Pérez, y por lo que respecta a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, el caso quedó cerrado y creo que nosotros también podemos hacer lo mismo. En efecto, pues ya con todo esto, digamos que vimos el inicio, el desarrollo y el desenlace. Y para terminar este programa, tal vez con una nota melancólica, nos despedimos con una canción del grupo Pearl Jam llamada The Man of the Hour. Estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen.